Black Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Vuela en la noche. Muy buenas noches, saludos de Isaac Berrocal, quien te habla hasta las 11 en punto de la noche, en este viernes, hoy 31 de mayo de 2013. Como puedes comprobar, estoy un poquito acatarrado, pero bueno, vamos a intentar hacer este último programa de la temporada. Si oyes bien, hoy terminamos y lo hacemos con lo que habíamos prometido, un especial de jazzeados, ya sabes, un montón de buenos temas, grandes éxitos, versionados al smooth jazz. Y como tenemos un montón y no queremos dejarnos ninguno en el tintero, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con este mismo, que además no te voy a decir, para que lo puedas acertar. Bienvenido. Lo tienes, es Echo haciendo tributo, como no, con este pedazo de tema versionado de los INXX llamado Mystified, que aquí suena en Black Sound Music Factory. Recuerda, esto es Ocio Radio 96.7 y también nos puedes escuchar a través de la web ondasierra.com. Los viernes, déjate llevar por la factoría de la música negra y enciende las estrellas con R&B, jazz, acid jazz, blues, soul. Toda la música negra que puedas imaginar, los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Sierra. Black Sound Music Factory. El día puede esperar. We'll be right back. esta canción la conoces de sobra, son los Guns N' Roses, ¿verdad? Patience, versionado, como no, por Django. Una canción que muy lejos está del smooth jazz, que es lo que queríamos presentar, pero que de alguna forma pues nos hacía ilusión ponerte algunos temas versionados, aunque sea un poquito así en plan chill out. Llevamos 8 minutos de programa y yo creo que ya estamos calentando motores para empezar con buenos temas de verdad, como por ejemplo este Is This Love de los Whitesnake. Esta versión se la curra Love Hate. Escúchala, ya verás qué buena. Aquí en Black Sound. It's time like this, can't make it on my own. Waste 2 days and a sleepless night, and I can't wait to see you again. I feel I spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my best against the wall? I need you by my side to tell me it's alright, 'cause I thought that I can't take it anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? Jazz, acid jazz, soul, funk, Black Sound Music Factory. Todo un clásico de Nina, versionado ahora por Signed Collective. Y no podía faltar hoy, pues, un tributo, de alguna forma, hacer homenaje a Ray Manzarek, teclista como uno de los Doors, que falleció el 20 de mayo. Y hoy nosotros, pues por supuesto, le hacemos un tributo con esta canción. Hello, I love you. Eran los Doors. Bell Star. Disfrutando en esta noche de yaseados, chilauteados también, en Black Sound Music Factory. Too much. Ooh. Desire.

Tienes todo un clásico de Aerosmith, Amazing, versionado por Comfort. Un tema de tranqui, tranquilito en este viernes, último programa de la temporada, cerrando este segundo volumen de Yaseados para volver en octubre con más música negra, como siempre, claro que sí. Gave you life, and in return you gave.

que tanto éxito está teniendo, ¿verdad? A la gente le está gustando mucho, le gustó mucho la primera versión. La primera versión, digamos, el primer volumen, ¿eh? Y este, yo creo que no está quedando nada por debajo, ¿eh? Más clásicos, claro que sí. Este, bueno, lo conocerás de sobra. Roxanne, The Police. Cierra los ojos. Esto es Black Sound Music Factory. Turn. Kind of Magic. Es la música de Queen, versionada por Aitana. Otro gran clásico que, bueno, pues no se queda cojo en esta versión. Y es que hay un montón de temas, un montón de versiones, muy buenas versiones, y es que no me va a dar tiempo a verlas todas, a oírlas, porque, bueno, pues tan solo quedan 20 minutos. Y en 20 minutos todavía nos va a dar tiempo a muchas, pero no a todas. En fin, bueno, va. Otra vez será, ¿eh? No podía faltar la música de los Beatles. Here Comes the Sun. Sara Menescal es quien lo versiona. Hard. I know, been that your circle, fast and slow. I know it can't stop. I wonder. Sousa, versionando ese Have You Ever Seen the Rain de la Creedence Clearwater Revival. Esta canción que siempre me recuerda a la película de Forrest Gump, ¿verdad? Cuando van a Vietnam con el helicóptero, etcétera, en fin. A uno que se le van quedando las imágenes ahí grabadas en la retina y luego no hay forma de sacarlas. La banda sonora de la vida, aunque en este caso la vida de Forrest Gump. Esto es Black Sound Music Factory 96.7 a través de la frecuencia modulada Ocio Radio. También nos puedes escuchar a través de la web ondasierra.com. Ahí aprietas ese banner que pone Black Sound y te lleva al blogspot donde están todos los programas y los puedes escuchar directamente, pues eso, en la web. Música negra en Onda Sierra, Black Sound Music Factory. Adivinado ya, Snow Rain de los Blind Melon, versionado por Stereo Dad. Black Sound Music Factory, los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory, vuela en la noche. No pierda. It's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car caviar, four-star daydream. Think'll buy me a football team. Money, get back. I'm all right, Jack, keep your hands off of my stack. Money, it's a hint. Don't give me that do-goody good bullshit. I'm in the high fidelity first class traveling set. Apenas tiempo para más canciones, va siendo hora de despedirme. Como te decía, este era el último programa de la temporada. Volveremos en octubre con mucha más música, música negra. Recogeremos de nuevo las nuevas canciones, los nuevos álbumes de los artistas ya conocidos, como no, en nuestra parrilla habitual, y los nuevos que vayan surgiendo. Así que nada, que pases un buen verano, sea bueno, sé feliz, no haga cosas raras, ten cuidado con los chorizos y las chuletas, que luego volvemos muy gorditos y luego nos lo queremos quitar y de pronto está ahí la Navidad, ¿eh? Te voy a dejar con la música de los Rolling Stones, versionado por Horace Andy y Ashley Biddle. Este tema no hace falta ni que te lo presente. Que lo pases bien. Hasta octubre. Adiós. Sister. Disappear.